Página 29, capítulo 2. El estanque de las lágrimas. «¡Curiosísimo! ¡Curiosísimo!», gritó Alicia. Tan sorprendida estaba que ya no se acordaba de hablar bien. «Ahora estoy alargándome como el mayor largavista que ha existido. Adiós, pies», pues cuando quiso mirarlos, le pareció que se habían perdido de vista, de tan lejos que se encontraban. «¡Oh, mis pobrecitos pies! ¿Quién se ocupará ahora de poner los zapatos y medias? Yo estoy seguro que no voy a poder. Estaré demasiado lejos para poder preocuparme de vosotros. Tendréis que arreglaros lo mejor que podáis. A ver, yo os regalaré un par de botas nuevas cada Navidad». Y siguió pensando en la forma de hacer las cosas. «Tendrán que ser mandados con un mensajero», pensó. «Pero qué raro parecerá eso de enviar regalos a los pies de una misma. Y qué curiosa la dirección. Señor pie derecho de Alicia, alfombrilla de la chimenea, cerca del guardafuegos. Con cariños de Alicia». «¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas tonterías estoy diciendo!». En aquel preciso instante, tropezó con la cabeza contra el techo del salón. Tenía ya más de 9 pies de alturas. Y en el acto tomó la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, todo lo que pudo hacer, echada en el suelo sobre uno de los costados, fue mirar el jardín con un solo ojo, pero entrar era más imposible que antes, y se sentó echándose a llorar de nuevo. «Deberías estar avergonzada», se dijo. «Una chica grande como tú», ahora lo podía decir perfectamente, «llorar de este modo. Te ordeno que calles enseguida». Pero siguió lo mismo derramando galones de lágrimas, hasta que en torno suyo había un charco, especie de pequeño estanque, de unas 4 pulgadas de profundidad, que llegaba hasta la mitad del salón. Pasado un rato, oyó un leve ruido de pisadas a la distancia, y apresuradamente se enjugó los ojos para mirar quién venía. Era el conejo blanco, que regresaba, magníficamente vestido, con un par de guantes de cabritilla blanco en una mano y un abanico grande en la otra. Trotaba con mucha prisa, murmurando al aproximarse. «¡Oh, la duquesa, la duquesa! ¡Claro que estará hecha una salvaje si la hago esperar!». Tan desesperada se sintió Alicia que quiso pedir auxilio sin reparar a quién se lo pedía, de modo que, cuando el conejo estuvo cerca, empezó con voz baja y temerosa. «Por favor, señor». El conejo se estremeció violentamente, soltó los guantes de cabritilla y el abanico, y se escabulló sigilosamente en la oscuridad todo lo deprisa que pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes, y como en el salón hacía mucho calor, mientras continuó hablando, no dejó de abanicarse. «¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Qué raras son hoy todas las cosas! Ayer todo ocurría normalmente. ¿No habré cambiado durante la noche? A ver... ¿Era la misma cuando me levanté esta mañana? Casi me parece que me sentí un poco distinta. Pero si no soy la misma, debo entonces preguntar, ¿quién soy yo? ¡Oh, qué gran enigma!». Y se puso a recordar a todas las chicas que conocía y que eran de su misma edad, para ver si no se habría cambiado en alguna de ellas. «Estoy segura que no soy hada», dijo, «pues el cabello de hada tiene todos esos rizos y el mío no tiene ninguno. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé toda clase de cosas y ella, oh, sabe tan poquito. Además, ella es ella. Y yo soy yo. ¿Qué? ¿Qué galimatías es todo esto? Veamos si sé todas las cosas que sabía. A ver, 4 por 5 es 12, 4 por 6 es 13 y 4 por 7 es... ¡Caramba! A este paso no voy a llegar a 20 nunca. Sin embargo, la tabla de multiplicación no quiere decir nada. Probemos la geografía. Londres es la capital de París, y París es la capital de Roma, y Roma es... No, no, no. Está completamente mal. Debo haberme cambiado por Mabel. Trataré de recitar qué bien usa su rabito. Y entonces cruzó las manos sobre su regazo, como si estuviera diciendo una lección, y empezó a repetir la poesía. Pero su voz sonó áspera y extraña, y las palabras no salían de su garganta como de costumbre. Qué bien usa su rabito, el hermoso cocodrilo, sacudiendo, pobrecito, las verdes aguas del Nilo. Y como parece a veces que mirará sonriente cuando espera que los peces conozcan su dulce diente. Tengo la certeza de que esas no son las palabras, dijo la pobre Alicia, y de nuevo se le llenaron de lágrimas los ojos al seguir. Al fin de cuentas, yo debo ser Mabel, y no me quedará más remedio que ir a vivir en aquella casita estrecha, sin tener casi ningún juguete con que jugar y, o con tantas lecciones que estudiar siempre. No, está decidido. Si soy Mabel, me quedaré aquí debajo. Será en vano que asomen la cabeza y digan, «Sube, querida». Yo miraré diciendo, «¿Quién soy yo?» a todo esto. Díganme eso antes y luego, si me gusta ser la persona que me digan, subiré. Si no, me quedaré aquí debajo hasta hacer alguna otra. «Pero, oh», exclamó Alicia prorrumpiendo en llanto de pronto, «ojalá asomen las cabezas. Estoy tan cansada de verme aquí, completamente sola». Diciendo esto, se miró las manos, para lo cual tuvo que bajar la vista y se sorprendió de ver que tenía puesto uno de los pequeños guantes de cabritilla blanca del conejo, mientras seguía hablando. «¿Cómo ha podido ser esto?», pensaba. «Tengo que estar empequeñeciéndome otra vez». Se levantó y fue a la mesa con objeto de medirse, descubriendo, adivinando más bien, lo mejor que pudo, que tenía unos 2 pies de altura y seguía disminuyendo rápidamente. Pronto se dio cuenta de que la causa era el abanico que sostenía en una mano y lo tiró apresuradamente, justo en el momento en que estaba por desaparecer del todo. «De buena me he salvado», dijo Alicia, muy asustada por aquel cambio repentino, pero contenta al ver que aún seguía existiendo. «Ahora vamos al jardín». Corrió todo lo velozmente que pudo en dirección a la puerta. Pero, ¡oh dolor!, la puertecita se cerró de nuevo. La llave de oro estaba en la mesa de cristal igual que antes. «Y todo se ha empeorado más que nunca», pensó la pobre criatura. «Pues nunca fui tan pequeña, nunca. Y no hay duda de que esto es malo, demasiado malo». Diciendo estas cosas, se le resbaló un pie y al instante, ¡oh!, estaba metida en agua salada hasta la barbilla. Su primera idea fue que se había caído en el mar. «En ese caso, puedo volver en ferrocarril», se dijo. Alicia había ido a la orilla del mar una vez en su vida, llegando a la conclusión de que dondequiera que uno vaya en la costa inglesa se encuentra siempre en el mar una cantidad de casas flotantes de bañistas, algunos chicos jugando en la arena con sus palas de madera y además de una hilera de pensiones y chalets detrás de una estación ferroviaria. Sin embargo, pronto se percató de que estaba en el charco de las lágrimas que ella misma derramaba cuando tenía 9 pies de alto. «No debía llorar tanto», dijo Alicia, mientras nadaba de un lado a otro procurando encontrar un camino. «Supongo que ahora me castigarán por ahogarme en mis propias lágrimas. Será muy raro, naturalmente. Sin embargo, hoy es raro todo». En aquel instante, oyó un ruido de chapoteo dentro del estanque, a muy corta distancia, y se aproximó nadando para ver qué era. Al principio se creyó que sería una morsa o un hipopótamo, pero entonces recordó lo pequeña que era y pronto vio que se trataba tan solo de un ratoncito que había caído en el agua igual que ella. «¿Me valdría de algo ahora?», pensó Alicia, «hablar con este ratón. Todo es tan sorprendente aquí que cabe perfectamente en lo posible que sepa hablar». De todos modos, nada se pierde con probar. Y empezó a decirle, «¡Oh, ratón! ¿Sabrías decirme cómo se sale de este estanque?» «Estoy cansada de nadar. ¡Oh, ratón!» Alicia pensó que esta debía ser la forma correcta de dirigirse a un ratón. Jamás había hecho nada parecido, pero recordaba haber visto, en la gramática latina de su hermano, el ratón, del ratón, al ratón, ratón o ratón. El ratón la miró inquisitivamente y pareció guiñarle uno de sus ojillos, pero nada dijo. «Tal vez no entiende inglés», pensó. «A lo mejor es un ratón francés, de la misma nacionalidad que Guillermo el Conquistador». Pues, a pesar de todos sus conocimientos históricos, Alicia no tenía noción clara del tiempo transcurrido desde que las cosas sucedieron. De nuevo empezó. «Ouest machete», que era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio de pronto un salto, saliendo del agua, y parecía que temblaba todo de tanto miedo. «¡Perdóname!», gritó Alicia apresuradamente, pensando que el pobre animalito hubiese podido lastimarse. «Me olvidé que no te gustan los gatos». «¿Que no me gustan los gatos?», preguntó el ratón con una voz apasionada y chillona. «¿Te gustarían si estuvieses en mi lugar?» «Bueno, quizá no», dijo Alicia como si pidiera disculpas. «No te enojes por eso, y sin embargo, me gustaría poder enseñarte nuestra gatita Dina. Yo creo que si la vieses, te aficionarías a los gatos». «Es tan calladita», continuó Alicia, mientras nadaba lánguidamente en el estanque. «Una se vuelve loca cuidándola. Y para cazar ratones hay pocas iguales. ¡Oh, perdóname!» En este momento, el ratón estaba erizándose todo, y Alicia tuvo la sensación de que acababa de ofenderse. «Si no lo deseas, no hablemos más de esto», agregó. «Hablemos», replicó el ratón, que temblaba hasta la punta misma de la cola. «Como si yo fuese capaz de semejante cosa. Nuestra familia siempre detestó los gatos. Son dañinos, rastreros y vulgares. Que no te oiga nombrarlos de nuevo». «No lo haré, no», dijo Alicia, cambiando de tema rápidamente. ¿Te gustan los perros?» El ratón no respondió. Y Alicia continuó entusiasmada. «Cerca de nuestra casa hay un perrito tan hermoso que me gustaría enseñártelo. Es un terrier de ojos muy brillantes, ¿sabes? Y con un pelo largo, castaño, muy rizado. Sabe traernos las cosas que tiramos y se para en dos patas cuando te pide la comida, haciendo muchas otras monerías, tantas que de la mitad ni me acuerdo. Es de un agricultor, ¿sabes? Y es tan útil que vale como 100 libras. El hombre asegura que mata todas las ratas que... ¡Oh! He vuelto a ofenderte sin duda». En aquel instante, el ratón se alejaba de ella, nadando todo lo rápido que podía, y al nadar, agitaba las aguas del estanque. «Querido ratón», gritó ella, «vuelve. Sé bueno y no hablaremos más de gatos ni de perros, si es que no te gustan». Al oír esto, el ratón se dio vuelta y lentamente se acercó a nado. Tenía la cara pálida. «De indignación», pensó Alicia, y dijo con voz temblorosa, «vamos a la orilla y te contaré mi historia, y entonces podrás entender por qué detesto a los gatos y a los perros». Ya era hora de irse, pues el estanque se estaba llenando de pájaros y otros animales que en él caían. Había un pato hundido, un lorito y un aguilucho, aparte de varios otros bichos curiosos. Alicia tomó la delantera y todo tras de ella nadaron hacia la orilla.